día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Pues yo también, bien. Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Arranca el episodio 751 del podcast en riguroso directo y directo que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y otras más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan, pasando la señal de nuestro programa, a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. ¡Tenga un buen día! Así se titula la canción que está ayudándonos a abrir el programa de hoy, el episodio 751, Have a Good Day. Primer sencillo que lanza este enorme, en cuanto a número de componentes, grupo de Long Island, son ni más ni menos que los Samurai Pizza Cats. Sencillo extraído de su primer álbum, tercer trabajo discográfico, You Are Welcome. Esto ya es un juego de palabras en inglés. En vez de welcome, que es bienvenido, es Welcome. Bueno, no lo sé. No le encuentro así a bote pronto una traducción a este juego de palabras in English, pit English. Por cierto, que en este tema cuentan con la colaboración de Emmy Mac, la cantante de los Red Hook. Pues hoy van a ser protagonistas absolutos porque nos hemos vuelto a adelantar a Tolkiski y vamos a... Mañana, 27, viernes 27, se estrena Nada que Oír, el tercer trabajo y nuevo trabajo discográfico de los Barracuda. Y os lo vamos a adelantar nosotros hoy aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradio.com, y vamos a tener a dos de sus componentes en entrevista en directo. Protagonismo que enormemente nos llena de alegría, pero también hay que hacer referencia a una noticia que no es que nos ponga muy muy tristes, pero que sí que es un poco mala noticia. Roxa, Roxai. Diego Rollo, una de los componentes de Salduye, abandona la formación. Este comunicado ha sido colgado en redes sociales y dice así: hola a todos, es muy difícil encontrar las palabras adecuadas para poder expresar lo que ahora mismo siento. Pero pese a lo doloroso que resulta tomar esta decisión, he de deciros que este pasado domingo en Barcelona fue el último concierto que compartí con mis compañeros de viaje. Este último año ha sido muy complicado y muy doloroso, la pérdida de mi madre, una experiencia laboral que me dejó bastante tocado y mi situación actual de trabajo, estudios y familia. Tengo que reconocer que ante todo esto me veo incapaz de dar a Salduye y a toda mi familia musical lo que realmente necesitan para seguir estando en una posición de referencia en el panorama nacional. Y no le falta nada de razón, porque además cuando me lo dijo a mí, yo lo sabía un poquito antes que iba a dejar Salduye. Ya le comenté, digo, es una putada, porque es que estáis ahora en un momento excepcional, estáis ahí ya en la... No te voy a decir en el circuito de estas bandas que lo copan todo en los festivales, digo, pero casi, casi. Han sido más de 7 años juntos recorriendo el país, componiendo, ensayando, compartiendo risas, lágrimas y sobre todo una increíble amistad que no hay distancia ni tiempo que pueda quebrantar. En todo este tiempo hemos crecido como músicos, como personas y como una gran familia en la que, aunque algunas veces haya podido haber roces, siempre se ha intentado que el valor humano estuviese por encima de todo y creo que se ha conseguido. Por eso, por estar siempre ahí, os quiero agradecer de todo corazón la confianza y el cariño que siempre me habéis dado. Dani, en este viaje ya no voy a poder llevarte al volante, así que tendrás que hacer más kilómetros. Nem, guarda aire para poder aguantar todo lo que se te viene encima de aquí en adelante. Nunca te quedes sin voz. Víctor, por cordura en esta horda de locos, que ya que si no, el clan no resistirá. Serrano, sois la válvula que impide que la bomba explote. Vuestro caos hace que todo funcione como un reloj perfecto y calibrado. Bernia, siento haber sido demasiado duro en algunos momentos. Al final, siempre que se te necesita, estás ahí y eso tiene mucho valor. Victorín, solo puedo decirte que eres un hijo de puta. Un hijo de puta que quiero un montón. Lucas, al final todo llega. Los cambios, las preferencias y las decisiones se mueven por lo mismo, nuestra familia. Muchas gracias por todo tu trabajo. No dejes de que pare la maquinaria y sigue ayudándoles a crecer. Mentiría si dijese que no se me escapan las lágrimas mientras escribo, igual que lo hicieron el sábado y el domingo antes de comenzar la última canción. Pero con el punto final, al igual que en la última nota, se marcará el final de la que ha sido una de las épocas más bonitas que ha habido en mi vida. Muchas gracias a todos por estar ahí. Salud y Salduye, Diego Rollo. Todos metidos, todos en el mismo soto. Pues conociendo al muchacho como lo conocemos, sinceras palabras, sabemos de lo difícil que ha sido esta decisión, pero como le comentaba yo también, son decisiones de vida y hay que tomarlas. Hay que decantarse y no queda otra. Bueno, no vamos a celebrar que Diego se vaya, obviamente, no lo celebramos en absoluto, pero sí celebramos que Salduye van a continuar, no sabemos si van a buscar una tercera voz para sustituir a la de Diego, pero bueno, estaremos atentos como siempre aquí en Bandas Asociadas, en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock.com, a todas las novedades que den los folk metaleros zaragozanos. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en su último disco hasta la fecha, el último disco que por cierto también ha grabado Diego con Salduye, el corte número 2 de Ambaxtos, un tema titulado Caraunios. Oscuro destino. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Continúas escuchando Pequeño Ternasco en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, en riguroso directo directo, o en la sintonía de más de alguna, bueno, más de alguna no, más de 30 FMs y plataformas estatales que nos pasan también en directo o en diferido, o vía podcast de cualquiera de esas maneras. Muchísimas gracias por la escucha. Los pequeños sitios que de cuando en ellos nadie hay, y deambulas entre las paredes. En el grupo privado de la conciencia rockera todavía no dice nadie nada, y yo sé que alguien está viendo y escuchando, pero no dice, no manda saludos. Pues nada, cuando lo manden lo reproduciremos. Una mina más sucia que esquivo. Muchos además están riendo. Mientras tanto, ¿qué ha pasado hoy, Roxa Roxae? Nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material, en esta ocasión dos bandas que vamos a escuchar ya de ya. Pegando una por una cada uña de la piel, arrancando cada uña. Como te comento cada vez que llega esta sección, si tienes una banda y quieres sonar en Pequeño Ternasco, haznos llegar tu material, el último vídeo que tengas subido a YouTube y algo de bio de la banda, de biografía de la banda, al siguiente correo, al correo de la emisora, info@asaltomatarradiorock.com. Repito, lo último que tengas subido a YouTube. No me mandéis Spotify, desde los cojones que ni lo abro. Lo último que tengáis subido a YouTube y algo de información de la banda al siguiente correo. info@asaltomatarradiorock.com. Escucharemos la canta y si nos gusta, aquí que sonará en Pequeño Ternasco. ¿Cómo va a suceder ahora mismo con la primera de las dos bandas que nos han hecho llegar su material? Estos se llaman Laguna y hacen Stoner Doom desde la ciudad condal. Cinco años después de su formación y después de tres EPs, Laguna lanza su primer larga duración, Of Men and Mites, del hombre y de los mitos, del que nos envían este primer sencillo titulado Dios en la máquina, God in the machine. What did you expect? What would you accept? Who will you accuse? Who will you excuse? All you used to be, now it seems mediocre. I'll take a bite. I'm a machine. fumar marihuana? Dicen que es una droga puente. ¡Dios! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liarte brutos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Bien, pues vamos a escuchar la segunda de las bandas que nos han hecho llegar su material a la emisora. Si los Laguna lo hacían desde Cataluña, viajamos hasta La Rioja para escuchar a los punk rockers Kraken. Tras su álbum debut homónimo de 2021, los riojanos acaban de lanzar un nuevo sencillo, que es el que nos han hecho llegar, de título La Nada, y que quizá, vete tú a saber, sea adelanto de un nuevo trabajo discográfico. Kraken, La Nada, sonando en Pequeño Tornasco. quedándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Viejas glorias. Había preparado unas viejas glorias en la escaleta y en la escaleta sonora otras. Bueno, estamos escuchando Dance With Me, Baila Conmigo. Perteneciente o adelanto, perteneciente porque el disco salió el viernes pasado a One More Time, noveno álbum de estudio para el trío punk californiano formado en 1992. Blink 182. Que además de soltar oles en el estribillo, se han disfrazado para el videoclip de Los Ramones. Maravilloso. Or am I just too naive tonight? It's getting a bit too rough, but now really wanting to make her scream. Train your friends, you know you want to. Shaking those hips like the devil's got you. Waiting all night, cause now I want you. I ain't had a chance, here we go, I got you. Sí, tu lugar de residencia no es un sitio muy bonito, ponte esta canción y se convertirá en un paraíso natural. La cruda realidad, abre la ventana, deja claro que esto empieza ya. Las semillas que se plantan muy pronto ya crecerán. Esas ramas del olivo os enterrarán. Con la excusa de la fiesta vamos a olvidar. Robo a mano armada, sangre, vísceras y más. Fuego en las aldeas, invasión territorial. O lo mismo no, igual era un paraíso natural y ha sido destruido. El caso es que este es el título del corte número 6 de Nada Que Oír, el tercer trabajo de estudio para el trío punk rock de Cien Pozuelos, Barracuda. Un disco que sale mañana, pero que ya estás pudiendo disfrutar, estás pudiendo empezar a disfrutar hoy, un día antes, aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com. Todos esos llantos ya no los puedo callar. Y para celebrarlo vamos a tener en directo en unos instantes a Millán y a Marcos, bajo y voz y batería respectivamente, de pues eso, de los Barracuda, de los de Cien Pozuelos. Seguimos escuchando este paraíso natural y ahora enseguida estamos con ellos. A ver si todo va bien y tenemos ya ahí al otro lado a Millán y a Marcos. Buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, pues parece que eso se escucha bien, que es que a mí esto de los manos libres me da un miedo tremendo. Tenemos muy malas experiencias con los manos libres. Bueno, mañana ya por fin, después de ir poniendo los dientes largos ya desde hace varios meses con esos tres adelantos, sale por fin Nada Que Oír, vuestro nuevo trabajo, tercer trabajo discográfico, primero en forma de larga duración. Nada Que Oír, que será alrededor, o sea, en la vida cotidiana, porque el disco entiendo que hay mucho que oír. Claro, sí, bueno, también queríamos hacer un poco ese juego de palabras, ya utilizando una frase que usamos en uno de nuestros temas, y dijimos que es un disco que tiene que oír todo el mundo. ¿Y que le va a encantar a todo el mundo? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con eso. Y ese es el título, efectivamente, Nada Que Oír. Psicología inversa. Psicología inversa. Exactamente. Porque no dicen que a la gente, si le dices que no haga algo, lo hace. Pues eso, psicología inversa, efectivamente. Bueno, pues ahí está el porqué del título de este por fin ya primer álbum, aunque sea tercer trabajo discográfico. ¿Por qué os habéis decidido por álbum finalmente? Pues bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas siempre de haber hecho un trabajo así largo. Pero bueno, cualquiera que esté empezando en esto sabe que el dinero es el dinero también. Y al principio, pues bueno, también te puedes permitir lo básico. Nosotros hemos tenido mucha suerte, siempre lo hemos dicho, pero sí, verdad que teníamos esa espinita y esas ganas de hacer un trabajo que tú te lo pongas en el coche y lo estés un rato disfrutándolo, ¿sabes? Un rato así largo que no sea así más cortito, porque 6 canciones está bien, como el primero y el segundo trabajo, pero bueno, este ya tiene un poco más de recorrido y tiene otro enfoque y yo creo que puede gustar mucho. Bueno, la promo que tengo yo por aquí dice que en cuanto a los mensajes de las canciones, yo entiendo que es un poco la línea ya marcada, ¿no? Una mezcla de versión, fuerza y reivindicación en las letras de Barracuda, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad que nosotros, yo creo que una de nuestras, si tenemos alguna peculiaridad, es que siempre intentamos dar algún mensaje que a nosotros nos parezca importante. También en este disco hemos querido mezclarlo con un poco de diversión, un poco de fiesta, nos gusta hablar pues de lo que hacemos un poco en nuestro, bueno, no en nuestro día a día, porque si no estaríamos un poco peor de lo que estamos, sí, pero los fines de semana. Estarías, como decimos aquí, en un pasto todo el día, en el bar. Sí. Así es que eso, hemos querido mezclar un poco la reivindicación, que está muy bien, que creo que es algo necesario, con también la diversión y la alegría, que es casi tan necesario o igual de necesario que la reivindicación. Evidentemente, hombre, ojalá no hubiera que reivindicar tantas cosas, ¿verdad? Ojalá todas las canciones del mundo fueran de alegría, de diversión y bar, ojalá sí. Como los Kiss, ¿eh? Que es todo diversión, follar, alcohol, ¿eh? Ahí está. En fin, no, pues no, la vida no es así. Para algunos sí, pero para el resto de la humanidad, prácticamente toda, no, desde luego no. Necesitamos esas dosis de diversión porque no es algo que la alegría sea constante, ¿no? Una constante vital, precisamente. Exacto. La verdad es que es necesario también de vez en cuando aislarse un poco, disfrutar lo que te dejen y vivir un poco el momento feliz por el que estés pasando. Quien lo esté pasando, que no todo el mundo tiene la suerte de estar en buenos momentos siempre. Pues sí, es la cruda realidad, pero pues os alabo el gusto, porque obviamente hay que transmitir también algo de positividad y tratar de que con tus canciones pues alegrarle un poco la vida a quien sea, en el donde sea y en el momento que sea o que esté atravesando. Lo mismo a mí me ha pasado en muchas ocasiones con distintas bandas, ¿no? Que siempre te quedas con una canción que es un poco tu mantra, ¿no? La escuchas y dices, joder, qué bien me ha venido en este momento esta canción. Y no es una canción que te lleve a cagarte en todo, sino lo contrario, ¿no? A, pues yo qué sé, o a coger fuerzas o a disfrutar del momento o cosas así. Bueno, creemos que era un poco necesario también tocar este tipo de temas. Más que nada por lo que dices, porque hay mucha gente a la que le ayuda en algún momento un poco peor escuchar una canción un poco más alegre y decir, joder, qué bien me ha venido. Oye, Marcos, ¿el de la portada eres tú? Sí, sí soy yo. Vale, pues hablarnos un poco de esa portada, ¿cómo has decidido agarrar ese protagonismo? Pues mira, básicamente estábamos decidiendo portadas porque llegamos un momento en el que se nos bloquearon todas las mentes y no sabíamos qué portada hacer, no sabíamos ya por dónde salir y evidentemente necesitábamos una portada para el disco. Y hablando con Chus, que es el que nos ha hecho todo el trabajo de diseños y demás, como ha venido siendo los otros dos discos, pues un día me levanté a las 9 de la mañana, no sé, era fin de semana, no sé a qué hora me levanté, la verdad. Pero me desperté con un mensaje de Chus que decía, oye, mira, he tenido una idea, ponte en una pared blanca con una camiseta negra y unos cascos y haz como que gritas mucho, como que estás ahora mismo muy, muy saturado, muy sufriendo mucho y tienes que gritar como si te fueras a agarrar los cascos. Y no te costó nada. Fíjate, un fin de semana me ponen a trabajar desde primera hora, no me va a poner un poquito. Bueno, pues qué talentazo, ¿no? El tipo, o sea, dice, a ver, de estos tres, ¿quién estará más puteado esta mañana? Claro, me cogió y dijo, este que es un poco como yo, a ver, a hacerlo, venga. Y salió bien. Si te fijas, están las legañas ahí. Pero, entonces, ¿me quieres decir que la hiciste en tu casa, claro, en tu habitación, si era recién levantado? Sí, bueno, no era mi habitación, pero sí, el recién levantado en ese momento, vaya. ¿Y te la hiciste tú o...? Bueno, no, intuyo que no es un selfie porque estás con las dos manos agarrado a los cascos, o sea que alguien te la tuvo que hacer y el fotógrafo no. Me parece que no. Fue en ese momento en casa de mi chica, que estuve durmiendo justo ese día en su casa y ya te digo, cuando me levanté me puse en la pared de su habitación, que es blanca y lisa, y me hizo ella la foto y salió la primera, vaya. Oye, pues de puta madre, tío, vaya momentazo, Sí, sí, además, también como salgo, como estoy recién levantado, salgo con los pelos esos de desesperado, pues también le da un puntito. No hizo falta ni maquillaje ni peluquería. Ah, ah, ah. Pues es algo que le aporta frescura, evidentemente. A ver, yo pensaba que sería de estudio, ¿para qué voy a decir otra cosa? Pero ahora que me lo dices, pues fíjate, ¿no? O sea, bueno, que me lo dices, que nos lo estás contando a todos, la verdad es que va a ser algo sorpresivo porque a todos les va a sorprender, evidentemente, porque la foto tiene calidad y luego el montaje ese con las llamaradas, que además también se meten en el logo de Barracuda, está bastante chula. No, pues ya te digo, fue una portada, una foto recién levantado con un móvil que le mandé a Chus, y es verdad que Chus es un pedazo de diseñador, se le da muy bien, estamos muy a gusto con él porque sabemos que trabaja muy bien y que es muy resolutivo, y por eso yo creo también el pedazo de resultado final, porque sabemos que es muy bueno en sus trabajos, tanto en la batería como en el diseño, y pues ya te digo, salió bien y como esperábamos. Fantástico. Bueno, pues desde luego podríamos decir que es una portada, es que a mí me gusta mucho hablar, con una presencia impecable, que es el tema que vamos a escuchar a continuación, corte número 4 de este Nada que oír. Por cierto, me he dado cuenta, escuchando el disco, que son solo hay un tema que supere los 3 minutos, ampliamente, eso sí, es yo, como yo ya lo dejo, en el que colaboráis con Pulpul. Sí. ¿Colaboran en algún tema más o solamente en ese? No, solamente en ese. Vale. Era el que me había parecido, pero me había parecido momentáneamente. Digo, no, me parece que está la colaboración de Agustín, de los Demarras y de Pulpul de Escaspe. Sí. Escaspe. Caspe. No. Y Caspe, lo que es una localidad muy cercana a donde vivimos nosotros, eso es Caspe. Escape. Bueno, pues esta presencia impecable en cuanto a la portada y también en cuanto a la canción y en cuanto al disco en general, que ya podéis ir descubriendo porque se lanza mañana, intuyo que en plataformas digitales y también en formato físico. Exactamente, sí, el que lo quiera físicamente va a tener que ir a nuestro concierto del día 18 en la Gruta 77, del cual entiendo que hablaremos un poco más tarde. Exactamente. Y si no, también pues nos pueden escribir y nosotros le enviamos el disco o lo que quiera de merchandising. Pero bueno, si van, mejor que vayan al concierto, que lo mismo se llevan alguna chapa, una pegatina o algo de eso. Claro que sí. Escucharán seguramente no. Absolutamente seguro escucharán este Presencia Impecable que nosotros te vamos adelantando ya. Lo escuchamos y volvemos contigo, Millán, y contigo, Marcos, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Le damos. La mentira tiene Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues si te acabas de enganchar a la sintonía de saltomatarradiorock.com o a cualquiera de las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este programa, en directo o en diferido, o nos estás escuchando vía podcast, te recuerdo que estás, podríamos decir que asistiendo al preestreno, porque se estrena mañana, se lanza mañana el tercer trabajo de estudio, primer álbum de los Barracuda, con quien estamos manteniendo una entrevista y escuchando alguna de las canciones del disco. Precisamente la que acaba de sonar, Presencia Impecable, es la que contiene, creo que ha sido tú, Marcos, el que nos has dicho que el título del disco venía en una de las letras de las canciones, ese Nada que oír, ¿no? Era aquí en Presencia Impecable. Ahí es, en el estribillo. Eso es, pues fíjate, un dos por uno. Hemos hecho hilada con con el título de la canción y además ha sonado precisamente la canción en la que el estribillo da título a este tercer trabajo de Barracuda. Hemos comentado también las colaboraciones tanto de Agustín, vocalista de los Demarras, y Pulpul en dos de los temas que ya habíais ido adelantando. ¿Cómo fue pensar, entiendo que ha sido algo meditado, ¿no? O planeado el hacer estos tres lanzamientos anteriormente y luego presentar el disco en esta fecha de mañana, de este viernes 27? Sí, bueno, sabíamos que había que sacar singles antes del lanzamiento del disco. Al principio dudamos si sacar dos, si sacar tres, pero bueno, nos terminamos decantando por sacar tres porque pensamos que son tres buenos temas y aún así siguen quedando bastantes cosas y bastantes sorpresas dentro del disco. Uh-huh. Pero sí, elegimos estas tres, además son las tres, dos de ellas son las colaboraciones que pensamos que le podía dar mucha, mucha fuerza y mucha publicidad también al disco, y son temas bastante, bastante acertados. Sí, la verdad. Desde luego, nosotros conforme han ido saliendo los hemos ido pinchando, bueno, a excepción del segundo. El segundo adelanto realmente lo pusimos nosotros este pasado lunes cuando desvelamos la portada del disco. Fue cuando colgamos, sí, el segundo, porque claro, como salió justo en el paroque habitual del programa, pues no lo habíamos podido pinchar, obviamente, pero la primera, que salió justo antes de nuestro parón, y el tercer adelanto, que fue Nada más volver, sí que los habíamos podido escuchar en tiempo y forma, por decirlo de alguna manera. Sí. Y además, bueno, también recordar a la gente que si se quiere meter al YouTube, aparte de que a partir de mañana está todo el disco, pero bueno, si alguien se quiere meter justo ahora cuando termina la entrevista, están los tres videoclips, que están bastante chulos, la verdad. Bueno, YouTube y en Spotify. En YouTube y en Spotify, sí, que a veces se me olvida de todas las formas de estar. Pero en Spotify no se ve el videoclip, ¿o sí? No, pero no. ¿Sabes dónde se ve también el videoclip? En vuestra página, en Asalto Mata Radio Rock, también están disponibles, en la página que tienen Barracuda dentro de la web de Asalto Mata Radio Rock, también están, obviamente, son los videoclips que se pueden ver en YouTube, pero tenéis ahí concentrados, y creo que alguno de los del anterior trabajo de la calle también se pueden ver. Bueno, estábamos comentando todas estas cositas. Ahí va, que se me está perdiendo el hilo. Conciertos, venga, vamos a por los conciertos, porque además lo has nombrado tú hace un momentito, el concierto, lo que sería la presentación oficial en directo del disco, que será el próximo 18 de noviembre en la mítica Gruta 77 en Madrid, en Carabanchel. Así es, estaremos allí dándolo todo junto a la Ley de Mantua, que va a tocar también con nosotros ese día, y pues allí estaremos ese día 18 en la Sala Gruta 77. Lo que has dicho tú, pues la presentación oficial del nuevo disco de Barracuda, que invitamos desde aquí a todo el mundo a que vaya y lo disfrute, porque la verdad es que va a ser un pedazo de concierto. Estamos preparando algunas cosas muy interesantes y lo vamos a dar todo, como siempre, pero esta vez va a ser una ocasión bastante especial, así que invitamos a todo el mundo a que vaya. Y también recuerda a la gente que puede comprar las entradas en Ticket and Roll por internet, y luego la puede comprar ahí en taquilla, lo pasajes a la juega, a que no haya entradas, y luego encima allí te sale más caro. O sea que la gente que se meta en internet, Ticket and Roll, y ahí ponen el buscador Barracuda, con diéresis en la U, súper importante, la gente que no nos conozca, Barracuda con diéresis en la U. Y para la gente que no sepa lo que es diéresis, los dos puntitos encima de la U. para la gente que desconoce esa. Si no, se lo voy a poner yo mucho más fácil, que se meta en alguna red social nuestra, y ahí siempre tenemos un enlace que va directo a las entradas. Y simplemente, pues, si va alguien solo, que compre una, y si va con 10 personas, pues que compre 10, ya cada uno las que necesite para el día. Claro que sí, es un buen regalo invitar a un colega o a la familia o a un amigo o a tu novia a un concierto de los Barracudas, siendo además este concierto tan especial, concierto presentación de Nada que Oír, el tercer trabajo discográfico de Barracuda. Nosotros vamos a hacer lo propio, porque yo aquí lo que tengo en el borrador del artículo, que es con lo que me voy guiando yo durante el programa, luego ya lo utilizo para compartir junto con el podcast, tenía puesta nuevamente lo que es la portada del disco, pero vamos a aprovechar, ya que tenemos ese cartel y ese en el press kit que nos hicisteis llegar, en el que también hay enlace directo a la venta anticipada para ese concierto, pues vamos a colocar el cartel de ese concierto el 18 de noviembre. ¿Sabéis a qué hora es? Es que claro, como no lo tengo yo ahora adelante, no me acuerdo, no sé decir a qué hora es. Pues ahora mismo, si te soy sincero, yo tampoco recuerdo, no sé si era a partir de las 10. Yo creo que es a las 10 y media, a partir de las 10. 9 y media, 10, 10 y media, ese rango. La gente que vaya un ratito antes se tome una cerveza por los alrededores, que seguramente estaremos nosotros también por ahí tomando algo. Y luego de así no le pilla de imprevisto, así va con tiempo. Pero vamos, en torno a las 10, 10 y media, yo creo que es la apertura de puertas y empezará la Ley de Mantua. Me acabo de poner el cartel, he abierto el correo en el otro ordenador y efectivamente, a partir de las 22 horas, el sábado 18 de noviembre, Barracuda presentando este nuevo trabajo junto con la banda invitada, como habéis dicho, la Ley de Mantua. Los tickets se compran en Ticket and Roll, creo que la venta anticipada son 10, en taquilla ya será 13, pero lo dicho, el enlace a la anticipada vais a tener, los que nos estáis escuchando en podcast ya lo estaréis viendo, y los que nos estáis escuchando en directo o en diferido, pues bueno, entráis al artículo en el cual está incluido el podcast de hoy y veréis el cartel y ese enlace directo para poder pillar las entradas para ese concierto de Barracuda del 18 de noviembre en la Sala Gruta 77, 18 de noviembre, que es sábado, perfecto, pone hasta sábado el cartel, muy bien, un cartel muy bien hecho, que te juro que me hace llegar cada cartel, que es para agarrar, darle su bofetón y que lo hagan otra vez, ¿eh? Este no, este está muy bien completo con toda la información. Como debe ser. Bueno, hay más conciertos también a la vista, porque creo que también tenéis otro a la semana siguiente, el 24 de noviembre. Si el 18 de noviembre es sábado, pues al viernes siguiente estaréis en Guadalajara, en la Sala Óxido, junto a Síncope. Ahí está, junto a Síncope en Guadalajara, en la Sala Óxido. De nuevo, lo has presentado muy bien, que ya lo has dicho tú todo. Hombre, no, aquí sí que no he dicho ni horario, ni venta de entradas, ni nada, porque simplemente tengo la información de que estaréis. Pero bueno, obviamente también cuando llegue esa fecha, tendremos cartel y si hay venta anticipada, pues link también para ofrecérselo al personal. Con Síncope, intuyo que abriendo para Síncope en esta ocasión. Sí, claro. Sí, eso es. Que no es la primera vez que. Me suena a mí que no es la primera vez que tocáis con ellos. Ya va a ser la tercera, yo creo. No, ¿ves? No sé si es la cuarta o la quinta. Hemos tocado ya varias veces. Joder, pues ya, hermanos prácticamente, ¿no? Prácticamente. Además es una cosa que os ha venido caracterizando en la, vamos a decir, corta trayectoria, porque tampoco es tan larga, son 3 trabajos discográficos, no son muchos años, sois jóvenes también, pero sí que habéis tenido o la habilidad o la suerte o una mezcla de ambas de poder tocar junto a grandes bandas e incluso en festivales ya grandotes, ¿no? Sí, siempre lo decimos, que desde el primer momento hemos tenido esa suerte de por una circunstancia u otra, pues poder entrar en sitios que todo el mundo sueña con estar ahí en el momento en que forma una banda. Y nosotros, pues lo que digo, hemos tenido esa gran suerte de pues tocar, por ejemplo, en el primer año de creación nuestro, ya estar tocando con Reincidentes y con New, por ejemplo. Es el primer año, o sea que hemos tenido mucha suerte en ese sentido, o bueno, lo que dices tú, habilidad, yo ahí ya no me meto, cada uno que lo considere como quiere. Oye, esto va a sonar muy abrupto, pero es que me acabo de dar cuenta que quedan 2 minutos de programa, menos de 2 minutos de programa. Así que nos vamos a despedir con la mejor canción del disco para despedirse, que se titula Vete, el corte número 4. Millán, Marcos, nos tenemos que ir a toda hostia. No te preocupes, muchas gracias por invitarnos, por dejarnos aquí hablar de nuestro grupo un poquito y nada, que esperamos poder volver cuanto antes. Pues no te preocupes, que así será. Millán. Un saludo, muchísimas gracias. Venga, pues con este vete nos largamos. Roxa Rosae, agur mon amur, venga. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y lo mismo de parte de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco. Esto es Vete, estos son Barracuda. Nada que oír, se lanza mañana. Nos pusimos a charlar ahora.